Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Arrancamos este programa número 20 de la 16ª temporada y arrancamos pues hoy con Ruedizzi y Alexis. Estamos aquí dispuestos a darlo todo, superando esta gran ola de calor que poquito a poco se va yendo, muy poquito a poco, pero bueno. Pero bueno, estamos aquí también contentos y dicharacheros para comentaros las noticias más importantes del mundo del videojuego. Empezando con la del zas en toda la boca, la noticia mamporrera. Y es que, bueno, Rudy, tú, Alexis, tú no estabas. Rudy, tú te acordarás del famoso gran debate y discusión que tuvimos con Portal 2. Fue uno de los grandes momentos épicos del programa. Sí, no me acuerdo en qué quedamos al final. Era por los multiplayer, para decir si era un multiplayer o un cooperativo, imagínate. Sí, por eso digo que no me acuerdo en qué quedamos al final. Me acuerdo en chillar, yo chillé, yo me acuerdo que se pegó un portazo, una palma y chillé. Sí. Bueno, hablamos, ¿qué ocurre? Que Portal 2 ha sido destronado como el mejor juego, o sea, como el juego mejor valorado de Steam por Stardew Valley. Y es que Stardew Valley se ha posicionado ahora en la primera posición, alcanzando una puntuación de 8,87, superando el 8,85 de Portal, que tenía esta posición desde 2011. Imaginaros lo aposentado que estaba Portal. Y bueno, ahora pues Stardew pues le ha pasado la mano por la cara y se ha quedado con el primer puesto. Y nada, es una noticia curiosa y quería preguntaros, ya que estamos, ¿con cuál os queréis vosotros? ¿Portal o Stardew Valley? ¿Creéis que es una buena posición? O sea, que Stardew Valley merece más que Portal, ¿o pensáis que no, que Portal 2 es intocable? Ruedizzi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues fatal, porque la última semana la pasé entre Irlanda y Alemania, con lo cual ahora me estoy muriendo vivo. Pero dejando de lado ese y el maravilloso calor de la península hispánica... a ver, si tú le preguntas a un John Carra si su droga favorita es lo mejor del mundo, ¿qué te va a decir? Pues que sí, entonces Stardew Valley es droga. Y claro, Portal 2 también déjalo correr, ¿eh? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. El Stardew Valley es para echarle 1000 horas, 1 millón de horas y más. O sea, puedes estar plantando patatas, nabos y lo que quieras toda la vida. La granja nunca se va a acabar el trabajo, el Portal se te lo acabas. Pero bueno, dicho la broma esta... Es el tipo de juego Stardew Valley, no es un juego que a mí me vaya, en cambio los juegos de puzzle sí, y Portal es maravilloso. Entonces para mí la elección es fácil, Portal, sin lugar a dudas, pero porque ese género no... A mí trabajar en el videojuego, pues como que no me gusta, ya con trabajar en la vida real tengo bastante. Ya me es raro, ¿eh? ¿Y Portal que era multiplayer o cooperativo? El 1 no tiene opción, así que... El 2. No, estamos hablando del 1. No, Portal 2, estamos hablando del 2, ¿eh? Es Portal 2. Ah, estamos hablando del 2. Portal 2. Pues, a ver, yo cooperé cuando me lo pasé con otra persona, me obligó a cooperar, pero en realidad... mira, ya está, dejémoslo ahí. Perfecto. Alexis, ¿qué tal? Amigo mío, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú con cuál te quedas? Yo me quedo, pero por una cuestión de fanatismo y que es uno de esos juegos que... cada 3 años más o menos rejuego, como para olvidar un poquito de los puzzles y demás, Portal 2, claramente. Pero, entiendo cómo lo puede pasar y hasta podría llegar a decir que Stardew Valley es más juego que Portal 2. Portal 2 es uno de mis juegos favoritos, es un juego que me encanta, que durante muchos años lo jugué y no fue hasta hace un par de años con el señor señor Saúl de Eres Gamer, que le mandamos un fuerte abrazo, que lo pasamos en cooperativo. Yo nunca lo he jugado en cooperativo. Es bestial en cooperativo. Está muy, muy, muy bien hecho. O sea, está a la altura del juego. Es muy difícil hacer algo así. Hacer algo que el multiplayer está a la misma altura que el juego. El cooperativo Portal 2 lo consigue. Y nada, es uno de mis juegos favoritos. Entonces, objetivo, voy a ser cero en ese sentido, pero entiendo lo de Stardew Valley, lo he jugado, son juegos que enganchan muchísimo, a los que se le puede echar muchísimas horas, con muchas posibilidades, con mucha rejugabilidad, que constantemente tienen o actualizaciones o contenido extra o y ni hablar de si entramos en mods, porque eso ya es una locura. Entonces me parece bien, me jodería que no sé, Fútbol Club 27 fuera el que destrone a Portal 2 o un NBA 2K, pero siendo Stardew Valley, creo que es un juego que lo merece y que es un ícono en la industria, y es muchísimo, muchísimo más masivo que Portal 2. A nosotros nos parece que no, porque nosotros hemos crecido con todo esto siendo parte de esa historia, y entendemos el legado de Portal 2 y entendemos el significado que tiene Valve y demás. Pero para mucha gente no. Digamos, Stardew Valley es un juego que llegó a un público increíble. Un público, no solamente por el estilo de juego, un público mucho más amplio que el que cualquier Harvest Moon o cualquier Story of Seasons, no me acuerdo cómo se llama el Harvest Moon de la otra mitad del equipo, ni ningún otro juego similar haya llegado. Bueno, es un poquito quizá el efecto Stardew Valley, ¿no? Animal Crossing. Es decir, que la gente, por ejemplo, en pandemia, lo que reventó el juego, que no estaba escrito, de que la gente pues se enganche a este tipo de juegos, lo hemos visto antes. Quizá nosotros, que estamos un poquito más acostumbrados a otro tipo de juegos o demás, quizá podemos mirar Portal con otros ojos, pero también es verdad que Portal 2, fuera del ámbito jugón, no es conocido. Exacto. No te diría tan conocido, diría directamente no es conocido. Pero en cambio, Stardew Valley, con toda esa retahíla que tiene de juegos de cosechas, de farming y tal, pues entiendo que haya pasado en primera posición. Yo también me quedaría, bueno, no juego a Stardew Valley, pero también por el tipo de juego he jugado. De hecho, ahora estoy jugando a un Farming Simulator y personalmente me quedo con Portal 2. Sí, sin duda. Ok, pues dejando la pregunta, vamos a ir en parfeina, porque Ruedici, tú no estuviste la semana pasada, pero sí que nos has escuchado, sabes de qué va el tema. Estuvimos hablando de Mario Kart World, de todo lo que ha pasado, pero ahora viene el bombazo, y es que Ruedici nos ha traído, o nos va a traer, el análisis de Mario Kart World. Juego que, pese obviamente a las polémicas y las chumeadas, hemos hablado de la cámara, de la Game Boy cámara y tal, o sea, hemos hablado de un montón de cosas del juego, de lo intratable que está a nivel de ventas, pero ahora vamos a hablar de qué tal es el juego. ¿Está guay? ¿Qué nos encontraremos? Porque obviamente han habido cambios, tenemos el mundo abierto, cosa que nunca antes había visto en Mario Kart, así que Ruizzi, el micro es tuyo y explícanos qué tal es este nuevo Mario Kart World. Pues a ver, le he dado bastantes vueltas, porque al final podemos pensar, va, Mario Kart. No, a ver, estamos hablando del juego de lanzamiento de una consola, que para Nintendo es algo importante. Estamos hablando de una franquicia que, igual que decías de Stardew Valley, Mario Kart le suena a todo el mundo y lo distingue de un Mario. Estamos hablando de un juego que ha vendido el anterior 67 millones, creo que si no recuerdo mal. O sea, estamos hablando de uno de esos juegos que en las listas de ventas su predecesor estaba junto a GTA V. Incombustibles semana tras semana en los tops, con lo cual hablamos de un juego con una repercusión a nivel de mercado muy grande, y donde Nintendo se la juega mucho, porque realmente es uno de sus bastiones más grandes cuando nos fijamos simplemente en lo que es el rédito económico, que es al final lo más importante. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un juego que ya Nintendo mismo confesó que se empezó a desarrollar en Switch, porque al final Switch no ha tenido un propio Mario Kart. Y es un juego que se nota que ha sido desarrollado para Switch y adaptado a o beneficiado de la potencia de Switch 2 para poder dar más en ciertos aspectos donde en Switch habría estado constreñido. Porque recuerdo, por ejemplo, y con lo que quiero empezar, ¿no? Cuando se enseñó Switch por primera vez, Switch 2, se vio Mario Kart de fondo y la gente decía, esto es un nuevo Mario Kart, porque parecía el mismo que el anterior. Bueno, pues a nivel gráfico no es que sea el salto más grande del mundo, si solo te fijas mientras juegas. Lo que pasa es que el Mario Kart anterior, el 8, Es un juego muy efectivo, y así te gustan los detalles técnicos en cómo optimizar todo para que se viera bien, pero a la que ibas un poquito más allá de lo que era la propia pista y el car principal, lo demás era bastante cutrillo, y aquí pues absolutamente todo está al mismo nivel, lo cual ya es un salto, y la distancia pues del tamaño de los mapas pues ahí cambia mucho. Pero en el aspecto técnico más detalle voy a entrar un poquito más tarde, pero simplemente decir a la gente pues que sí, que hay un salto. Lo más importante en un juego como Mario Kart es la jugabilidad al final, y este Mario Kart trae un cambio importante en la fórmula. El anterior permitía correr por las paredes pero o en cualquier terreno, dependiendo bajo el agua. Aquí realmente me ha sorprendido lo que Nintendo ha sido capaz de hacer otra vez cuando hablamos en términos de rehacer una o mejorar una jugabilidad y darle más dinamismo. El juego en base lo puedes jugar como cualquier otro Mario Kart, tienes el derrape con los turbos, los objetos y ya está. Pero se nos viene una mecánica nueva y a mí me ha flipado cómo está implementada, que permite hacer virguerías, que es el salto. Sí, ya podía saltar, pulsas el botón de derrape y el coche salta y lo mantengo pulsado y derrapo. Pero si yo ahora pulso el botón de derrape sin dirección alguna y lo mantengo pulsado en línea recta, de repente voy a empezar a sacar chispas como si estuviera derrapando. Y si lo suelto, entonces el coche va a saltar bastante. De hecho, saltará tanto que podríamos esquivar una concha que nos viniera por abajo, que es bastante difícil hacerlo en el momento justo, pero se podría hacer. ¿Qué pasa? Al hacer esto no vamos tan rápidos y la maniobrabilidad se pierde. Entonces, ¿para qué puede tener sentido? Pues tiene mucho sentido, porque podemos saltar encima de otros pilotos para coger turbos. Podemos saltar sobre un montón de barandillas para grindear. Y la gracia está en que cuando grindeamos, la dirección del car es automática por el carril, y si saltamos, le damos al botón de derrape o el de saltar, vamos cogiendo turbos continuamente. Entonces, coger barandillas es muy útil. Pero hay que pensarlo, porque normalmente las barandillas están por los laterales o por una zona más amplia, con lo cual harías una ruta más larga. O por otro sitio, se puede grindear por muchos lugares. Pero además, después del salto, cogemos un turbo. Si nosotros saltamos contra una pared, podemos correr por la pared brevemente y después de esa pared volver a saltar a otro sitio. Con lo cual, de repente en Mario Kart podemos saltar muchísimo. Digamos que se le mete una vertiente pues típica de Mario, que es saltar. Y esto da para coger atajos y hacer virguerías que no veas. Si os vais a internet y buscáis los atajos más locos de Mario Kart, vais a flipar de lo que hace la gente. Porque empiezan a saltar de una pared, salto no sé qué, reboto con un palo, porque puedes hacer rebotes también. Y es una locura. Entonces tienes un ejemplo más de meter una mecánica que es muy simple de hacer, porque los circuitos tienen zonas muy fáciles de grindear y que saltes de ahí contra la pared y te sientas un pro, a extremadamente difícil de dominar si quieres ir rápido en tiempo, si lo quieres hacer mientras estás pegando con no sé cuántas personas más. Entonces es otro ejemplo brillante y entra muy bien en lo que es en la jugabilidad del juego. Además de eso, la inercia de los coches ha cambiado y se nota muchísimo más. O sea, el peso de los coches, esa inercia que tienen para irte de un lado al otro, el mantener ese momento de inercia, se ha metido mucho más en el juego. Sigue siendo totalmente arcade, pero que ahora se nota mucho más ese peso de los coches, ese cambio de tracción dependiendo del terreno en el que estás, cuando te sales de la pista, la hierba. O sea, que por aquí se ha refinado. Quiero decir que en todo este tiempo, realmente en la parte más importante, que digamos que sería un Mario Kart, que es la jugabilidad per se, ha habido un refinamiento de la fórmula muy importante y para mí muy acertado, que lo hace muy divertido de jugar. Si ya venías de toda la saga, te hace aprender a jugar otra vez para dominar todos estos aspectos, y es muy satisfactorio cuando lo consigues hacer bien. Rudy, pregunta. Dime. Tú que has tenido el placer de ver mis increíbles skills en Mario Kart y cómo soy claramente un pro player de Mario Kart, ¿qué tan difícil sería para alguien que no sea como yo tan bueno y tenga que empezar de cero con todo esto que estás diciendo, mecánicas nuevas de que si salto, de que si grindeo, de que si la pared y demás? No hablo del online, que entiendo que el online es competitivo, mientras mejor seas, mejor, punto. Pero en el modo carrera o campeonato o como sea que tiene Mario Kart. Facilísimo, sin problema. Precisamente Nintendo es muy amigable en que hasta un niño pequeño pueda coger y jugar. Para algo tienes los niveles de dificultad o las cilindradas de las copas. Si tú juegas las copas, o los rallies, que ahora les explicaré, en 50 centímetros cúbicos te lo vas a pasar con la punta de la chorra. O sea que por ahí no hay problema. Escala muy bien la dificultad. De hecho, bueno, ya que has sacado el tema, quiero comentar que la dificultad más alta ha subido respecto a otros Mario Kart. Antes, básicamente, la dificultad más alta te venía por... o lo que te complicaba, por ejemplo, sacar las tres estrellas, que es sacar todas las carreras en primera posición, era que no te metieran la concha azul en el peor momento posible. Pero, por ejemplo, jamás había visto a la máquina utilizar un atajo. En este juego la máquina utiliza atajos. Y de hecho me da la sensación, y por internet lo he visto, que es incluso injusto. Porque los objetos que le dan a la máquina yendo en segunda y tercera posición no son los que te tocan a ti. Que te metan... No es raro que te metan una triple roja yendo tú primero y el segundo te meta una triple roja. O que le den un turbo dorado o un turbo triple o simplemente un turbo. Yendo segundo que te den un turbo no es lo más habitual. Y que el segundo pues te adelante porque al final de la carrera hay una curva que se la salta con el turbo y te pasa la mano por la cara. Con lo cual el juego se vuelve en los niveles 150 se vuelve muy muy retante. Rozando lo injusto a veces, que ya da la sensación a veces que es Mario Kart, es la aleatoriedad, pero sobre todo esos objetos que le da al segundo y a ti no te tocan nunca esos objetos, toca un poquito las narices. Pero bueno, al final es retante y está guay. Tema de objetos, hay objetos nuevos. Tenemos la pluma Tanuki, que nos permite hacer ese salto que os comentaba sin tener que cargarlo, con lo cual pues podemos saltar en cualquier momento porque... Ese de cargarlo tarda un momento, entonces bueno, pues con esa pluma pues es más fácil o incluso puedes ir por zonas que no podrías porque no te da tiempo de hacer ese salto. Tenemos los martillos que lanzan las tortugas estas que lanzan martillos, que básicamente pues tiramos tres martillos que caen delante con cierta parábola, ocupan bastante espacio y si los tiras en diagonal pues pueden hacer bastantes estragos. Y tenemos el champiñón gigante que nos hace pues gigantes, el champiñón ese que creo que se fue en uno de los Mario World 2D, creo que fue la primera vez que apareció, pues sí. Te vuelves gigante y vas con un turbo como gigante, entonces pasas por encima de todo el mundo. Básicamente es como una estrella, pero te hace grande además. Entonces, de hecho, digamos que es una nueva forma de también poder esquivar la concha azul, porque ya tenías la bocina, tenías la estrella, el fantasma, y ahora con este champiñón gigante, si tienes la posibilidad de tenerlo estando primero, que es rarísimo, pues ya lo he comprobado, la concha azul no te hace pupita. Que de hecho, no sé, recuerdo si en el anterior se podía, en este se puede esquivar con un turbo en el momento justo, lo cual está muy chulo. Y tenemos también las bolsas de comida que tenemos los objetos. Y además hay puestos de comida callejeros por ahí repartidos que si lo cogemos, al cogerlo nos da un turbo. Y además nos cambia la equipación del personaje, que ahora entraré en eso, que tenemos distintas skins, pero son simplemente skins, no afectan a nivel jugable en nada. Pero te da un toque estratégico, porque eso sabes que es un turbo sí o sí. Con lo cual, aunque vayas primero, te va a interesar cogerla, por ejemplo, porque ese turbo te puede ayudar a esquivar la concha azul o a coger atajos y que primero solamente solo te dan una puta concha y una moneda. Comentando eso, también una cosa que me ha gustado es que los objetos automáticamente los tienes detrás. No tienes que mantener pulsado el botón para tenerlo detrás, sino que si te toca una concha, está ahí atrás. Aunque sea simple, no sea triple, lo tienes ahí atrás, lo cual pues es más amigable. Y la última añadido jugable, importante a comentar, es el retroceso. Podemos rebobinar. Como ya hemos visto en algunos otros juegos de coche que puedes rebobinar el tiempo, pues aquí puedes. Con la salvedad de que si tú lo haces, tú vas a rebobinar, pero el resto no. Con lo cual tú puedes rebobinar todo lo que quieras, pero la carrera no se para. Entonces es curioso porque tú te ves que tú vas para atrás y el resto te pasan volando. Entonces es curioso. En carrera lo puedes hacer, no tiene mucho sentido, pero está muy guay para cuando juegas en otros modos, sobre todo para aprender. Porque quería pillar esto y le das al botón, rebobino 5 segundos y me vuelvo a colocar. Y lo puedes rebobinar, no sé, como 5, 6, 7 veces para atrás seguidas. Guarda bastante la memoria de lo que estás haciendo. Con lo cual, pues está bien, está guay. Juegas en modo de dificultad fácil, puedes rebobinar que no te van a pillar. O para coger un atajo y así te va a valer la pena. Con lo cual, es interesante esta forma de implementarlo. Perdón, y a nivel jugable también se han quitado las configuraciones de los cars. En Mario Kart 8 teníamos un montón de piezas con las que combinar y generar, pues ajustar la velocidad, la aceleración, el manejo y cuál era la otra, y el peso. Aquí no, aquí cada kart con su personaje tiene, o sea, tenemos un montón de cars y depende del personaje, pues va a variar sus estadísticas, pero no hay esa variación tan amplia y esa customización tan grande que había antes con muchas piezas, ¿no? Los cars son los que son. Tenemos muchos y puedes combinar con los personajes, pero ya no podemos ajustar piezas como antes. Que a mí me parece una pena, porque bueno, a nivel de... A la gente más pro le daba juego a ajustar un poquito más de lo que se podría de esta manera. Da mucha personalización de tener muchos cars diferentes y muchas configuraciones diferentes, sí. Es una pena. Entonces, dicho esto, pues os comentaba el tema de Bueno, vamos a los circuitos. Vamos a... No, antes de los circuitos, y me va a servir para comentar los circuitos, vamos a los modos de juego, que principalmente pues tenemos los Grand Prix de toda la vida, y la gran novedad a nivel de modo de juego, que sería el modo Rally. Este modo de juego es muy, muy, muy bueno y muy divertido, y es otro punto en el que Nintendo lo ha clavado. Es un modo de juego en el cual... perdón, se me olvidó decir, somos 24 corredores esta vez. Se ha subido el número de corredores. Y no es un problema realmente, podría, no es un caos de objetos y de hostias, porque al final como que se separa por pelotones la carrera y no te aglomera tanto, y el ajuste de objetos está bien hecho para que no sea una locura, con lo cual, o sea, por ese lado no se desbalancea y funciona extremadamente bien para este modo de rally. ¿Por qué? Porque es un modo en el que hacemos una carrera en la que van a ver, esto no es una carrera circular, o sea, son estos trayectos de los que hablaste la semana pasada, que es un modo rally, en el que vamos enganchando zonas. En cada checkpoint se eliminan los cuatro últimos, hasta que al final solo corren cuatro para que quede el primero. Esto, con lo que es Mario Kart, es una puta diversión y locura impresionante, que te mantiene en tensión todo el rato. En cualquier momento puedes entrar o salir, porque puedes en cualquier momento saltar 5 o 6 posiciones fácilmente si te dan un turbo, una bala, un champiñón gigante, o te dan tres conchas y para reventar. O sea, te meten mucha tensión, la parte estratégica aumenta también de otra manera. O sea, es un modo extremadamente divertido y adictivo. Ya os digo, si juego online, juego muchas veces mucho más a esto que a las carreras, porque es que está muy guapo. Engancha mucho y cuadra perfectísimo con las mecánicas que tiene este juego. Entonces, con lo cual, pues obviamente hay muchísimos circuitos diseñados para que sean un sector, no un circuito en el que vas a dar vueltas. Lo cual, para mí es una pena, como para mucha gente, que en este juego hayan muy pocos circuitos realmente que des vueltas. Y de hecho, en el modo Grand Prix, que serían las carreras, normalmente tan solo la primera carrera es una carrera en la que das vueltas en un circuito. A partir de ahí, todas las demás son por tramos que vas conectando con otros circuitos, en una última que muchas veces solamente tiene una vuelta, porque tiene parte de tramo y luego una vuelta. A mí me encanta la parte de todos los Mario Kart, me encantaban las partes de los circuitos, y de hecho tú puedes hacer contrarreloj, y todos los circuitos se pueden correr en modo contrarreloj. Pero en el modo de carrera normal o en el modo online te meten estos modos de conectar por tramos. Y ahora entraré en el tema del mundo abierto, que está muy bien pensado, porque tú puedes además crear tus propias carreras personalizadas y conectar circuitos y un montón de rutas. Pero a mí no se me hace tan divertido. Habrá lo mejor que sí, pero estas secciones que conectan circuitos, hay partes que están bien, pero hay muchas que se hacen anodinas, que son extremadamente largas, en las que hay pocas curvas, se convierte más en un tema estratégico de pegarte con los otros, o en los que pasa muy poca cosa. A mí no... Nunca me han gustado más estas secciones, y aquí, para mi gusto, hay demasiadas y a veces se hacen aburridas. Entonces, eso es lo que la gente se quejaba de lo que hablamos el otro día. Sí, sí. Entonces no digo que no hayan, porque hay algunas que están guapas, pero aquí hay demasiadas, porque al final, ¿qué pasa? Que Nintendo aquí lo que ha hecho es un mundo gigante, bueno, gigante, un mundo grande, en el que están todos los circuitos, y el mundo pues tiene una coherencia con lo que es el mundo de Nintendo. Se han inventado un mundo con el castillo de Peach en el medio, y tienes una montaña, y tienes una montaña nevada, y otro lado tienes una montaña de Bowser, y la playa, y el río, y realmente encaja todos los circuitos que están puestos, cómo se unen, y hay un montón de rutas y carreteras que los conectan entre ellos. Y es lo que os digo, lo que tiene el mundo abierto, ¿no? Que puedes irte de un sitio al otro, tirarte por un lado. De hecho, puedes cambiar en tiempo real entre los distintos personajes que van andando por el mundo, y cambia Alexis y lo yo. Es prácticamente, tardas 2 segundos en saltar de un kart a otro y te carga el mundo en 2 segundos. Y está bien diseñado, porque de hecho, y vamos a entrar en el mundo abierto, el diseño que tiene, cómo conecta los circuitos, es muy inteligente. Todos los circuitos tienen varias salidas para salir y conectarse con rutas. Está bien diseñado. Pero no tiene ningún aliciente para investigarlo. Ya empezando por el hecho de que no tienes marcadores en el mapa. O sea, entiendo que no me llenes el mapa como Ubisoft con 1000 iconos, pero indícame de alguna manera para que sepa yo por dónde he pasado o qué he activado. Porque hay como 130 o 140 paneles, interruptores, perdón, los bloques azules. Cuando los activas se te hacen pequeños retos arcades. Que están bien, que están chulos, hay de muchos niveles. Pero... Yo no sé dónde. Yo ya no. Como el mundo es grande, luego no te acuerdas por dónde, si se vas a activar o no, hasta que no te acercas. Yo habría preferido que esos retos arcades. Hubiera una lista de retos arcades. y que hubiera una lista y te pones a pasártelos por orden y ya está. Que los puedes poner por el mundo, perfecto, pero es que si no, es un coñazo. O sea, no, yo no los voy a hacer porque no voy a estar primero buscando dónde coño está el que me falta, porque no está indicado en ninguna parte, teniendo que mirar y patearme no sé cuánto para llegar. Y es una pena, porque os digo, los que he hecho están muy chulos. O sea, son retos arcade, cortitos y divertidos para poner a prueba, pues el salto por aquí, quito por allá. O sea, están guays. Y aprovechan las partes del mapa, pero está mal hecho. Y luego hay paneles en los circuitos. Que tienes que pasar por encima un panel. Hay 5 en cada circuito, menos el 1 que creo que hay 10. Y eso sí que lo estoy haciendo, porque eso sí te indica si los has cogido o no en cada circuito. Y es una muy buena forma de ver lo bien diseñados que están los circuitos, porque tenía muchos circuitos son reutilizados, pero están rediseñados desde cero para repetir lo de las barandillas, se puede correr por las paredes o por otras partes, y te das cuenta de que hay mucho más que simplemente el trazado del circuito, que en el Mario Kart 8 fuera del trazado del circuito no hay nada, y aquí hay muchísimas cosas, y da gusto investigar y buscar para decir dónde me han puesto los paneles, y buscar los paneles te incita a ver todos los recovecos y secretos que han metido en los circuitos, que está guay. Pero ya os digo, más allá de eso, en el mundo normal hay otras medallones, monedas a coger. Lo mismo, no hay ninguna indicación de que te diga aquí ya la has cogido. Y hablamos de un mundo grande, entonces al final da pere. Yo no me voy a poner a dar vueltas porque yo no, luego cómo sé si por ahí ya lo he cogido o no, aquí me he dejado uno u otro. O sea, está mal implementado y eso me sorprende, que Nintendo no lo haya implementado mejor. No, claro que no. Dicho eso, los nuevos circuitos están guapos, cuadran perfectamente y muchos de los rediseños son circuitos muy antiguos y el lavado de cara es completamente general. Entonces, lejos de criticar que hayan circuitos antiguos, no todos sean nuevos, no le veo ningún problema porque tienen tal grado de rediseño que no es ningún problema. Y ya os digo, la posibilidad de crear tus propias rutas para eso o de crear rutas nuevas, porque hay muchas rutas que no están, hay muchísimas posibilidades de rutas que no están ni implementadas para jugar. De hecho, una de las gracias que digamos que tiene el online es que aleatoriamente te va a conectar dos circuitos para crear rutas que a lo mejor no has hecho nunca. Pero creo que por ahí hay potencial para que Nintendo en el futuro expanda esto, metiendo mucho contenido, metiendo otras cosas. Pero ahora mismo, pues el mundo abierto, una de cal y una de arena. A mí los circuitos sí me gusta investigarlos, el mundo abierto como tal. Das vueltas, hay cositas, pero tampoco, o sea, sí que hay un montón de paneles y de interruptores. Pero si no tengo una forma de guardar dónde he estado y dónde no, no voy a estar dando vueltas porque luego no me acuerdo. Quiero añadir una cosa que se me ha olvidado de la jugabilidad, que es el agua. Madre mía, el agua está muy guapa. O sea, es como jugar un Wave Race. El control de los cascos en el agua está muy guapa. Las físicas del agua, de cómo subes y bajas, de cómo pues la inercia en los giros. Con las olas tienes que aprovechar para pillar saltitos. Porque es que con un saltito del Mario Kart pues hace un turbo. Pues tienes que aprovecharlo y ver cuándo viene la ola, cuándo no. De hecho, te tira una bomba, explota, te genera una onda que genera olas o puedes tener bichos. Está muy, muy conseguida y muy guapa el agua. Es otro salto gigante. O sea, aquí no vamos por debajo del agua con el Mario Kart 8, pero aquí vamos por encima y está muy guapo. Y creo que ya está. Creo que no me dejó nada de comentar. A ver, perdón, la parte técnica. Como os digo, el salto es grande respecto al Mario Kart 8 cuando pues ves la magnitud de que el Mario Kart 8, os digo, fuera del circuito básico, lo demás era cartón-piedra. Aquí no, hay un cambio importante en el tema de iluminación. El Mario Kart 8 era estática totalmente, aquí hay mucho más iluminación dinámica. De hecho, tenemos ciclo día-noche, pero no es ciclo, cambia de noche a atardecer a día, no es que sea un ciclo, también tenemos lluvia, pero hay un salto gráfico importante cuando lo comparas en detalle, cuando ves las animaciones también. No es gigante, pero porque tampoco es lo que busca Nintendo con la Switch 2, tampoco es una consola que si quieres mantener una resolución alta como que vaya 4K 60 FPS en la tele principal, pues no puedes tampoco hacer algo súper puntero. Para lo que necesita el juego funciona muy bien. Y donde es una bestialidad es en la banda sonora. La banda sonora es una salvajada porque tienes, es que no sé cuántos temas de la saga de Super Mario, porque es todo Super Mario, pero remezclas con los temas estos más rockeros, jazzísticos o de blues que le meten para que encaje mientras juegas, cómo los combinan cuando entras y sales de un circuito con las rutas, es una salvajada. O sea, tiene una cantidad de temas y remezclas de temas buenísimos y las remezclas son muy buenas, que estamos ante una banda sonora que es pero bestialísima. Claro, originales no hay tantos y los nuevos también son muy buenos. Tenemos el tema principal que está guapo, está muy guapo, encaja muy bien, y en especial la senda arcoiris y su tema final, bueno, su tema total, pero sobre todo es bestial. O sea, estás en Dark Oris, me ha encantado. Es de estas que son de estos que es un venirte arriba, un final épico con un tema musical que es una delicia. O sea, es de estos temas que son mágicos, que son bonitos, alegres, que al final te lleva en volandas y te dice, venga, que ya estás llegando al final. Una preciosidad. O sea, realmente son de esos momentos que te saca una sonrisa al juego y dices, joder, qué pasada, qué guapo lo que estoy jugando. Y que las sendas de Coiris, este juego, con ese tema musical, a mí son de esos que me he puesto los pelos de punta y decir, joder, qué pasada lo que estoy jugando. O sea, pasamos de una locura de carrera, o sea, de que nadie la quiere, a algo guay. No, muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, a ver, te puedes estar pegando de hostias, pero que el momento es muy chulo y muy bonito. Está muy conseguido, será algo muy bonito y queda muy guapo. Con lo cual... de eso, luego lo online, no soy de jugar muchísimo online al Mario Kart, porque además casi siempre juego en el tren, entonces no puedo jugar online. Funciona bien, se conecta bien, funciona rápido, sin ningún problema. A pantalla partida con los Joy-Con, cada uno con un Joy-Con, funciona bien. De hecho, como la pantalla es más grande, pues se juega mejor que con la otra, pero bueno, sigue siendo una opción para hacer apaños, tampoco sería lo ideal, pero al menos a 2 sigue yendo a 60 frames sin ningún problema. Y en online sin... Se conecta perfectamente, o sea, va rápido, sin tirones, nada, entras, haces la carrera que quieras hacer o el sector que quieras o el rally que quieras hacer, y si quieres hacer otro te mantienes en la sala, si no sales, mientras esperas estás dando vueltas por los circuitos del circuito del que vas a partir y ya está, con lo cual poco más, la opción aleatoria vuelve a salir, pero por lo general, no he jugado mucho, por lo general siempre me han salido tramos, no me ha salido un circuito dando vueltas, con lo cual no sé si lo han quitado o dejado y pues... Lo que debería hacer Nintendo, pues como comentabais vosotros la semana pasada, es permitir a la gente que coja y elija lo que quiera. Hay mucha gente que está pidiendo el tema de que pongan más circuitos o más opciones de los circuitos cerrados. A ver si en un futuro lo ponen. El juego este tiene una posibilidad muy grande de abrirse, de que le vayan metiendo más contenido, de meter más cosas, con lo cual a ver cómo continúa. Quiero terminar diciendo... Que bueno, tenéis lo, como os he dicho, ¿no? Tenemos los trajes con las comidas, que depende de qué comida desbloquea un traje u otro, entonces hay distintas paradas por el mundo para en cada circuito para poder desbloquear todos los trajes de todos los personajes. Tenemos un montón de. Cada vez que hacemos los interruptores te dan pegatinas y por hacer récords te dan pegatinas que puedes poner tu pegatina en el coche. Que es una tontería, pero tengo que reconocer que los diseños están muy currados, son un montón, pero no son diseños tontos, sino que realmente están currados y son muy originales. Con lo cual, contenido el juego tiene. Muchísimo. Estamos hablando de un juego que tiene un montón de contenido y sobre todo la vieja usanza. O sea, tengo un montón de copas, de circuitos, tengo luego los rallies. Tengo en el mundo, puedo dar vueltas para investigar un montón de interruptores, las monedas, los paneles. Un montón de personajes ya de salida. Más personajes que vamos desbloqueando. Perdón, se me ha olvidado, es que tiene un montón de cosas el juego. Tenemos personajes, o sea, todos son del mundo Super Mario. Fuera del mundo Super Mario no vamos a tener nada. Tenemos personajes incluso que no son personajes jugables, la famosa vaca, que es muy famosa, pero tienes el pingüino. Y esos también se tienen que ir desbloqueando a medida que se usa otro objeto que se me ha olvidado, que es el Kamek. El mago Kamek este que tira los círculos y cuadrados y X. Cuando lo tiras en carrera, lo que hace es que transforma todo el mundo que tienes por delante en un personaje, en otro personaje. La transformación dura unos pocos segundos, mientras lo hace te da por culo en el control del car y luego aparecen un montón de obstáculos por el camino. Distintos enemigos, obstáculos, entonces complica la carrera. A medida que vas usando este Kamek y que te lo usan contra ti, la posibilidad de que te desbloqueen otro personaje nuevo, aumenta. Entonces te pueden transformar en otro objeto, en otro personaje y ya luego ya lo tienes. Pueden haber enemigos de Super Mario, pueden conducir un Goomba, hay muchos. Entonces, a medida que vas jugando se van desbloqueando cosas. Con lo cual quiero decir, y ahora esto lo quiero hilar para cerrar con el tema del precio, es un juego que... Tiene un montón de contenido al estilo clásico, de los juegos clásicos de toda la vida. Tienes todo lo que quieras para echarle más. A nivel multijugador es una piedra, o sea, es bestial, o sea, no lo rompes. Para jugar con los amigos es una apuesta segura. Es un juego que vas a poder jugar durante años, tanto online como con amigos, como se demostró con el Mario Kart 8. O sea, esto es un juego que es redondo en todos esos aspectos. Con lo cual... A nivel de contenido el juego viene cargadísimo, a nivel de mecánicas tiene novedades que funcionan muy bien, el juego funciona muy bien. ¿Justificar eso? ¿Eso justifica 90 euros? Pues difícilmente, es muy difícil decir si sí o si no, porque al final el precio de un juego es algo que en parte puede ser muy subjetivo. Si lo miras en general de la industria con lo que pueden aportar otros juegos, que es lo que voy a intentar analizar yo, Es un juego que no tiene absolutamente ninguna microtransacción y podría tenerlas de mil maneras, que lo estamos viendo. No tiene absolutamente nada, todo absolutamente se desbloquea jugando, todo, y de forma muy amigable y natural jugando. Es un juego que se le puede echar, es que lo voy a seguir jugando, no sé, 10 años, no sé, hasta que salga el nuevo. Con lo cual, por contenido y posibilidades que ofrece durante muchos años, mirando lo que te puede ofrecer otros juegos en el mercado, pues no es descabellado, pero sigue siendo caro. Que siguen habiendo otros muchos juegos que te pueden ofrecer también cosas equivalentes por menos precio, con lo cual, y es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que es un juego que viene cargadísimo y que pagar 90 euros por él no es una locura si lo vas a jugar durante muchísimos años. Al final no te va a pedir más. Cuando saquen DLCs ya sea otra cosa, que con Mario Kart 8 lo hicieron. Con lo cual, yo personalmente pues lo pillé en pack porque no iba a pagar 90 euros por él. Creo que me costó 40 euros en el pack y es un juego que tranquilamente puedo recomendar si te gusta el juego, si lo vas a jugar con amigos, si le vas a echar horas. Ahí ya depende, o sea, qué tanto. Si lo vas a estar jugando regularmente, 60, 70, 80 euros, es que es una roca el juego y te va a divertir. Más esporádicamente, pues porque es un valor seguro, pues píllalo por 20, por 30, 40, 50 de segunda mano. Ni lo dudes, quiero decir, es que es un juego redondísimo y que está muy bien. Entonces, bueno, parecía difícil, pero creo que Nintendo ha cumplido con esta saga tan compleja y tan larga, pero lo ha hecho muy bien. Y realmente a nivel de juego, pues las cosas que he matizado respecto al mundo abierto, pero lo demás, yo muy contento con él. De hecho, llevo como 30 horas. Vale, eso que acabas de decir, eso pensar que, claro, al final, hoy por hoy, la gente que se va a comprar una Switch, es muy mala compra comprarse la Switch, ¿no? Porque la gran mayoría de gente que va por la Switch 2 va a jugar el Mario Kart, porque qué otra cosa hay, aparte de upgrade gráficos y no mucho más, es el selling point en este momento de la Switch 2, más allá de la esperanza de lo que vendrá en el futuro. Y claro, es que si lo compras sin eso, comprar el Mario Kart, que casi seguro pasa por caja, se te vuelve 50 euros más caro en total de inversión. Entonces, yo creo que habría que ver si hay datos, quizá traerlo para el próximo programa, decir qué tanto se agotan las Switch 2 con el Mario Kart y qué tanto las normales sin el juego. ¿Cuántas se llevan la gente sin el Mario Kart? Sería curioso verlo. También sabemos que muchísima gente se ha comprado la Switch con el Mario Kart digital y se han comprado el Mario Kart físico. Y luego lo que han hecho es, pues, al día de salir la Switch veías en Wallapop un montón de códigos del Mario Kart. Con lo cual, ahora es un buen momento para aprovechar para, si lo queréis pillar barato, alguien que haya venda el código, que pues que lo podéis pillarlo barato por código. Pues muchísimas gracias, Rodisi, por este extenso y completo análisis del Mario Kart World. Creo que ha quedado muy claro de qué va el juego y la gran obra de Nintendo. Y nosotros, pues, nos vamos ahora al notición. Ok, pues tenemos varias noticias que comentar, no nos vamos a extender mucho, pero vamos a empezar con... por aquí... Perfecto. La primera es que vamos a hablar de Resident Evil. Y es que ha salido ya, pues hace poco, de que ha salido la nueva entrega de la franquicia, este Resident Evil 9, llamado Resident Evil Requiem, que en principio saldrá en febrero del 2026. El tema está que, por lo que hemos oído, creo que por ahí va a estar Leon. No se habla del protagonista, se habla, creo, de otra chica, si mal no tengo informado. Pero, ¿qué ocurre? Que ha sido una noticia en la cual se decía que Resident Evil Requiem iba a ser un juego online y de mundo abierto. Pero Capcom finalmente descartó la idea en pos de hacer un juego más terrorífico. Y por lo visto han dicho que han esquivado una bala interesante. Entonces os quería comentar que comentásemos un poquito esto. Y es que yo no sé si habéis jugado a Resident Evil 8, pero bueno, Resident Evil... Miras. El anterior. Sí, sí, no, no, no. Sí. No, estoy pensando. Resident Evil siempre tiene un componente, entre comillas, de, no te voy a decir mundo abierto, pero sí un componente de poder tener esa libertad para moverte, pues explorar la mansión Spencer, explorar la comisaría. Repito, no es un mundo abierto, obviamente, pero no ha sido generalmente las entregas, descontando quizá el 6, bueno, 4, 5 y 6. Bueno, digamos que las primeras entregas básicamente sí que tenían un mundo más... Las intermedias, ¿no? Sí, exacto. Porque con el 7 sí, ya otra vez. Y Village, por ejemplo, Village sí que es más mundo abierto, porque ahí sí que tienes el pueblo y las diferentes localizaciones que tienes que ir a investigar. No es un mundo abierto, pero puedo entender que después de Village hayan querido o hayan pensado hacer un mundo abierto. No obstante, lo han declinado y creo que se va a hacer un Resident más clásico. Eso, os quería preguntar un poquito qué os parece esta decisión. A mí personalmente me parece que es una decisión acertada. Yo creo que un mundo abierto hubiese sido pues lo mismo. Volvemos a meternos dentro de la moda, ¿sabes? De lo que se lleva, y hubiese sido, pienso que un error. No sé vosotros qué pensáis de la noticia. A ver, claro que han esquivado una bala. Hay que ver cuánto ha afectado eso al desarrollo del juego, porque entiendo que un juego de esta magnitud lleva varios años de desarrollo, y es un juego que a lo mejor han empezado a diseñar hace 4 años, que lo que pasó, se empezó a ver cada vez más juegos de muchísima inversión, multiplayer, pensado diciendo este va a ser el juego como servicio, la vamos a pegar. El anuncio de Sony creo que fue hace 3 años o algo así, donde dijeron vamos a sacar 20 juegos como servicio en los próximos años y demás, y que luego hay concords y hay cancelaciones y hay proyectos que se acaban, o véase Marathon, véase cualquiera de estas cosas, ¿no? Juegos que fracasan en ese estilo, y han dicho es que si igual lo sacamos y le ponemos ese nombre y lo hacemos numerado y tal, para que luego sea algo que nos reste en una Capcom que está muy bien, está en muy buena forma, lo repetimos constantemente. Ha encontrado que su público lo que le gusta es jugar videojuegos y está haciendo más cosas relacionadas con videojuegos y no tanto con experimentos raros. Y yo creo que va a ser un acierto para el público al que ataca. Porque se evita ese riesgo de todo lo demás, ¿no? De lo que te puede impactar, no solamente como imagen de marca, sino como a inversión que se queda en nada, en juegos que duran 3 semanas y lo tienen que cerrar. Entonces, creo que es que bueno, vale, porque aparte no es un juego, y no es Marathon, que Marathon no lo conoce nadie, no se acuerda nadie, pero si uno piensa en Resident Evil, no va a pensar en ningún momento en ¡oh, Resident Evil! La campaña de multijugador de 5, que mucha gente dice, está bien, nadie piensa en eso cuando piensa en Resident Evil. No. Más esa campaña es para jugarla en cooperativo, no con la IA, porque la IA es ¡uf! No le des nunca a Shiva balas o vida, porque hija de puta, se las funde como si hubiera mañana. Bueno, creo que Alexis ya ha dado en el clavo. En Capcom lleva, después de... Porque ahora es fácil pensar, hostia, Capcom es de las que está más en forma, pero es que no hace tampoco tanto, bueno, con lo que llevamos el podcast grabando, hemos visto todo, ¿no? Hemos visto cómo Capcom estaba bien, hemos visto cómo se hundió muchísimo, y es ver que han aprendido la lección, que están viendo cómo muchísima gente está quemando sus IPs, quemando sus estudios, por intentar perseguir una monetización mucho más fuerte. Pero ellos, los números están ahí, las ventas les van bien, tienen beneficios, pues no vamos a hacer tonterías, estamos haciendo lo que funciona bien, para nuestro público, para lo que además nos está dando un buen valor de marca, o sea, lo veo perfecto. Es que además hacer esto con Resident Evil, es que al final, aunque Resident Evil tenga mucho nombre, porque incluso llegó al cine, tampoco son juegos, son de un género de nicho. Entonces, que de nicho será de lo más conocido, pero que tampoco... Es una saga mundialmente conocida. Si no te digo que no, pero te acabo de decir que Mario Kart vende 67 millones. Entonces, bueno, pero al margen de las ventas, es una todo, muchísima gente fuera del mundo del videojuego sabe lo que es Resident Evil. Sí, pero series, pero sabe, claro, pero por eso mismo, sabe que es Resident Evil porque sabe que hay un videojuego o porque lo jugó, porque la película, yo creo que hay mucha gente que ha visto las películas de Resident Evil, y hablo de mucha gente, y que jamás ha tocado un... No, pero yo lo que me quiero referir es que Rudy ha dicho que es un juego de nicho. Yo no lo pondría como de nicho a Resident Evil. Yo, para mí, Resident Evil es un mainstream. No, claro, no, pero... sí. Pero para mí un nicho sea un Expedition, por ejemplo, por decir algo. Pero no un Resident Evil. La saga Resident Evil es una saga que, por H o por B, la gente la conoce. De una forma u otra. Pero para hemos mí, de pensar que las películas sí, vino del juego. Pero sí, para mí el nicho no viene siendo... Claro, no viene de si lo conoce o no, viene por las ventas. Expedition 33 creo que llevará como 6 millones. ¿Cuánto vende un Resident Evil? No creo que mucho más. Hombre, el último, mira, te lo digo. Entonces, juegan en la... Perdón, continúo con ello. Juegan en... Están, o sea, están que como mucho venderán el doble, no venderán mucho más. Entonces yo simplemente digo que si tú quieres meter a un juego... Son 10 millones, que, no está mal, ¿eh? Si te digo, si Expedition lleva 6... Bueno, vale, pero lo que te estoy diciendo es que no, para mí la saga en general no es de nicho, punto, para mí, porque es una saga mundialmente conocida por varios términos, varios géneros, y que han llevado a que sea algo muy conocido y que tenga una IP que sea muy, muy valiosa. Pues para, digo, mí, pues sí, parece, para mí personalmente no me parece un nicho. Depende cómo lo definas, para mí lo es, claro. en ventas, y si te planteas un juego y acabo con esto online... Lo que quieres es tener un juego masivo con muchos jugadores. Entonces, un juego que tiene pues 10 millones de jugadores, pues a lo mejor, si lo quieres hacer masivo, pues te va a costar más. Porque además el público que tienes detrás no es lo que busca. Con lo cual me parece bien. Porque si quieres hacer un cambio así de gordo en una franquicia que no lo es, primero se puede que tienes una base muy grande para. Porque se te va a ir mucha gente. Y no la tiene. Yo opino distinto de Roy con respecto a que lo que hace para mí que ese nicho es el impacto. Y el momentum que tiene el género. Sí que es cierto que con Alan Wake, salvando las diferencias, o con el remake de Silent Hill 2, está un poco más presente, pero también está muy presente en los jugadores. Lo que está más menos de nicho y por hoy es hacer un first person shooter, hacer un Metroidvania, hacer un extraction shooter, hacer un Souls-like, que eso es lo que está un poco más en el mainstream. Un roguelike. O un roguelike, son cosas que están más metidas en el mainstream. Yo considero Resident Evil un poco nicho por una razón que juegos como, a lo mejor no Civilization, pero Age of Empires le tiene que sonar a casi todo el mundo, o todo el mundo habrá escuchado algún momento de Age of Empires. Pero es un género de nicho. Hoy por hoy la estrategia se considera un género de nicho porque no es lo normal que sale, no es lo mainstream que más vende hacer estrategia. O hacer aventuras gráficas, o hacer un montón de género que conocemos dicho. Entonces, ¿es bastante masivo el juego? Sí. Pero hasta cierto punto no estoy en contra de considerarlo de nicho, en el sentido de que lo conocemos mucho o lo jugamos mucho los que somos jugadores. No creo que sea un juego que atrape a nuevos jugadores o que se pueda masificar como se masifica lo que necesita un juego como servicio, ¿no? No vamos a un extremo de Fortnite, vamos a un Helldivers, que en su momento tuvo una salida espectacular con muchísima acogida, pero claro, es un estilo de juego que todo el mundo conoce porque es mainstream, es un juego de tiros que vamos a jugar con los colegas y que nos vamos a meter a pegar tiros, no a tratar de tener un survival con gestión de inventario, con momentos de tensión, con muchas veces poco disparo, poca acción. Es más complicado. Yo, hablando de lo que es la noticia, lo que ha traído aquí, personalmente pienso que Capcom no es la primera vez que intenta investigar o actualizarse o mejorar. Bueno, mejorar. Cambiar. Recordemos cuando vino el Resident Evil 4, o sea, veníamos del Resident Evil 1, 2, 3, Code Verónica, que eran de ese formato tipo tanque y demás, pre-renderizados, la mayoría, y luego sacaron el 4. Allí Capcom tuvo éxito, aunque yo, personalmente, a mí Resident Evil 4, 5 y 6 sea para mí de lo peor, y yo lo digo, 4 para mí es puta mierda, así de claro, no me voy a esconder ya. pero entiendo que sea el juegazo que mucha gente le encanta y me parece perfecto. Pero me refiero que no es la primera vez que está Capcom explorando, investigando y queriendo llevar algo diferente. Y repito, puedo entender la idea, no me parece algo tan descabellado si te paras un poquito a pensar en Resident Evil Village, como el último, que tenía ese semimundo, no semimundo, digamos que no era un escenario cerrado, que tú tenías esa opción de investigar e ir un poco a tu aire. Entonces, que hayan querido ir así porque es un poco la tónica, también me parece que eso ha influenciado un poco en que hayan pensado en hacerlo al mundo abierto y tal. Pero yo creo que hubiese pasado como ha pasado con el Babylon's Fall o el Forspoken, ¿sabes? Juegos que cuando salieron ya estaban desfasados. Entonces, si Capcom lanza ahora un Resident Evil de mundo abierto, especialmente enfocado en multi, para nada. Porque como bien habéis dicho, Capcom ya se ha dado cuenta de lo que quiere jugar su player base. Por lo tanto, es absurdo querer hacer un cambio tan drástico para querer coger también, pues, agarrar un poco más de gente. Entonces, yo personalmente pienso que la tónica que está haciendo Resident Evil ahora con esas nuevas entregas son muy buenas y no tienen por qué cambiar. O sea, no tienen por qué cambiarlo, sí que actualizarlo, pero no hacer ese cambio tan drástico. Y menos algo que no es de su género, no es de su IP. Entonces, y no solo de su IP, sino de su expertise, que al final también es lo que pasa cuando metes a un estudio a hacer algo que no sabe hacer. Exacto, totalmente. Como porque recordemos el multi del Last of Us 2. Cuando entró Bungie y dijo, esto están haciendo, esto es una puta mierda, esto no va para adelante. Y el Last of Us 2, el multi, no salió nunca. Por ejemplo, también, eso sí que pasó en Silent Hill, si mal no recuerdo, el Downpour era mundo abierto. Y el juego, a mí no me desagradó, pero no se sentía un especial Silent Hill, ¿sabes? De clásico. Era un juego de aventuras con toques de miedo, pero... Pero te digo, al César lo que es del César. Si estos juegos son de esta forma, intenten tocar lo menos posible. Sí, y yo voy a hacer una última insistencia con el tema del estado de la industria. El último juego grande, multi, que ha funcionado, creo yo, digamos, con esa idea, fue el Marvel Rivals. Pero es que si nos vamos al anterior, creo que nos tenemos que ir a Helldiver 2. Que igual salió hace, ¿qué? ¿Dos años o una cosa así? O sea, no es algo que... ¿Tanto? No, ¿un año? No, un año, mucho año. Menos. ¿Un año? ¿Helldivers? Helldivers 2, sí. Helldivers 2, creo que fue... Porque creo que, de hecho, ahora que sale en Xbox, creo que es hace un año. Es del 8 de febrero del 24. Vale. Año y cuarto. Año y cuarto, sí. Nos tenemos que ir a eso. O sea, nos tenemos que ir a un año y medio y sacamos dos títulos grandes de multi que han funcionado. Es que el resto de hoy son inversiones grandes. No estamos hablando de repo, que igual la inversión es 10 millones. O menos, porque no tengo ni idea cuánto ha sido la inversión repo, que es otro juego multi que ha funcionado y que ha sido muy masivo y demás. Y que mencionado, de hecho, como ejemplo y demás. Pero de los grandes, la gran mayoría se estrellan. Y con producciones que no son... los 200.000 de un God of War, digo los 200.000, los 200 millones de un God of War, pero que tampoco son lo poquito que haya sido el repo. Entonces el riesgo es menor que sacar un God of War o un, no sé, lo que sea, un juego single player en el que no tenga monetización y demás. Sí, posiblemente vayan a invertir menos, pero el riesgo es más grande porque ahí no apuntas o no tienes muy claro cuál es tu target. O mejor dicho, si puedes llegar al target con lo que estás buscando. Tu target, ¿cuál es? El más grande que pueda, todo el mundo. Pero a quién puedes llegar poniendo una propuesta de Resident Evil, yo creo que ahí cuando hicieron la suma, pusieron el Excel de un lado o del otro y dijeron no. Vamos a otra cosa, marcha atrás ahora que es tempranito y esquivaron bien. Perfecto, pues continuamos con las noticias, que si quieres hacemos la última, que ya es un poco tarde, y es que hemos visto siempre, hablamos de caídas, hemos hablado de fracasos, lo que estamos hablando ahora, de juegos que no han funcionado y demás, pero pocas veces se habla de juegos que renacen de sus cenizas. Es el caso de Star Wars Battlefront 2, que ha arrasado en ventas tras un inesperado renacer. Ha subido 123 puestos en la lista de ventas. Y... A ver, un momentito. Joder, lo he perdido ahora. Exacto. Y es que, por lo visto, no ha habido ningún hecho en concreto que haya hecho hacer esto, pero... No es un hecho en concreto, sino varios. Y es que, por ejemplo, el éxito de las series como Andor. Y justo que ha venido el aniversario de la venganza de los Sith y demás, pues ha hecho que la gente vuelva a tener esas ganas de Star Wars, esas ganas de Battlefront, haciendo que Battlefront 2 empiece a subir como la espuma. O sea, es una locura. Además, es un juego que lo tenéis a 4 euros en Steam, baratísimo, y además que está muy bien. Entonces, os quería preguntar qué os parece a ti, especialmente a Rudy, que es súper fan de Star Wars, este renacer de Battlefront 2, y no sé si lo habéis jugado en su momento o no lo tocasteis. Sí, sí, lo jugué, de hecho, la diferencia con algunos es que tiene una campaña, que no está mal, tampoco es una locura, pero es bastante disfrutable. Y el caso de Star Wars Battlefront 2 es un caso de un juego que fue Electronic Arts quien la hundió con sus políticas, porque el juego estaba el problema de las loot boxes, ¿no? Exacto. Que ya hablamos, hostia, vale. Para poder desbloquear los héroes para el modo multijugador tenías que echar una cantidad de horas que no tenía un puto sentido o pasar por caja. Y además pasar por caja muchas veces porque es aleatorio para que te salga. O sea, las políticas de este juego eran nefastas, entonces bueno, ya tras pegárselas y es que el juego estaba muy guapo, o sea, técnicamente era una salvajada, a nivel jugable es que estaba muy guapo, o sea, al final es un Battlefront con Star Wars, es que estaba bien implementado, o sea, el problema es que todo el mundo decía es que el juego está guapo, está muy guapo, pero claro, sí, para disfrutar online te hacen pasar por caja por todo, porque yeah. Si no, pues me vieron uno que ha pagado con el Darth Vader y nos fusila a todos. Pues no tenía ni puta gracia. Y hicieron el esfuerzo de meter una campaña, que normalmente eran unas cosas que se criticó al primero, que sí, que era muy guapo y muy espectacular, pero se quedaba parco de contenido. Creo que en mapas también de salida iba un poco justo también, y decían que en el futuro lo iban a ampliar. Entonces, bueno, pues si quitaron toda esa monetización, que no lo he seguido, si han quitado toda la monetización, el juego sigue viéndose de cojones. Y tienes una franquicia como Star Wars que a poco que lo hagas bien, tienes vehículos, mapas, personajes, tienes, o sea, es un multicojonudo, con lo cual, pues genial, no hay mejor manera de sumar esa reivindicación de ese episodio 3, que yo sigo diciendo que para mí, yo soy el bicho raro, pero para mí es la mejor película de la saga, peliculón, así que no hay mejor manera de celebrarlo. Ya he visto que Alex se pone cara rara, así que no desviemos el tema, yo solo aprovecho a decir que me parece un buen motivo para celebrarlo. Yo soy de la amenaza fantasma. Yo voy a desviar. No te digo que no. Un paréntesis. No voy a desviar. Voy a hacer un paréntesis. Porque ahora que has hablado esto de que decías tú, Muñe, que Rudy es muy fanático de Star Wars. Digo, Rudy es una persona que la considero rara porque no le gusta el cine. No ve películas. Ya. Salvo Star Wars y tres o cuatro películas más, no ve películas. Pero es que el otro día que estuve ahí por la ciudad de Gaudí y Serrat. Pasé un rato por los rueditos, fuimos a comer algo, tomar algo, y me enteré que tampoco le gusta la comida. Y eso me sorprendió muchísimo más de que no le guste el cine, que no le guste la comida. A ver, come por necesidades fisiológicas más que por placer. Y eso me pareció rarísimo. Y eso se caga en tu herencia mexicana. Pero se caga en tu herencia mexicana. No, la diferencia es que a diferencia de vosotros no pierdo el culo por comer algo rico. Si tengo que liarme mucho la mantra para comer algo rico, lo que sea necesario para tirar y listo. Vale. Pero hablando, volviendo al tema de... No sé qué venía eso, puto gordo de mierda, la verdad, tío. O sea, ¿qué será que a mí me gusta la comida? Pues a ti te gusta demasiado. Es que es más gratuito. Justo o sea, ¿me puedes decir que episodio 3 es, una mierda? Sin problema. No, para mí no es una mierda. Para mí es buenísimo el episodio 3. No, pero quiere decir que podrías haber dicho eso y de Santa Pascuas. Encima que le recibo, que soy hospitalario, ¿sabes? O sea, le dejo usar mi baño, le dejo usar el baño. Madre mía. Da por culo, tío. Da por culo. Madre me voy, mía. Buenas noches. No, volviendo al Star Wars, es lo que decía, ¿no? Un juego que se vio diezmado y realmente vapuleado y tuvo muchísima prensa negativa por las políticas de Electronic Arts, y yo no me acuerdo que se haya hablado prácticamente de otra cosa con respecto al juego. No se hablaba mucho de algo que no sea la cantidad de mierda que hay metido. Mencionas que no hay un factor predominante, o sí que en la noticia decían mucho de esto del resurgir de Star Wars y demás. El resurgir de Star Wars o el reinterés, yo creo que es de Mandalorian, o si nos vamos un poquito más atrás a Rogue One. O sea, viene de hace varios años, no es algo nuevo, pero yo creo que este tipo de juegos, alguien en su momento ha dicho, voy a pagar por esto que están diciendo que es una mierda y tal, no lo pago, pero si por 10 euros no hay juego malo, por 4 euros ni hablemos, ¿no? No. Que tener una oferta de esto que haya sido destacado, que entres a Steam y que lo veas ahí en oferta, porque al final Steam también se posiciona un poco con políticas que nadie sabe, porque Steam es súper obtuso en ese sentido y es muy opaco, pero yo imagino que Electronic Arts le habrá dicho, bueno, posiciona un poco más esto o lo que sea, y la verdad que me alegra que un juego que aparentemente está bien o que tiene cosas que está bien, pueda tener un resurgir después de tantos años, porque no es un resurgir de Hollow Knight, ¿no? Que hablamos en su momento, que cuando salió en Switch tuvo un resurgimiento y demás, pero era de uno o dos años atrás. Este juego salió hace, ¿cuánto? ¿8 años? ¿El Battle Control? Sí, ¿no? Más o menos. O algo similar. ¿Tanto? Entonces, sí. hace mucho. Hace más de 6 años, te diría seguro, se me hace... 2017. Ahí está. Entonces, al final, es eso, está muy bien, y que más gente lo pueda llegar a jugar y que lo pueda disfrutar, siempre es bueno. Perfecto, pues chicos, ¿queréis decir algo más o cerramos ya? No, mejor no sigamos con la comida con Star Wars, que se nos van a dar las tantas. Ok. Pues, chicos, muchísimas gracias por otro programa más, por pasarse por aquí, por disfrutar como nosotros hemos disfrutado, y espero que la gente que nos haya escuchado se lo haya pasado bien, y nosotros, pues eso, volveremos una semanita más con nuestro humor, nuestro cachondeo, nuestras bromas, y obviamente la información y desinformación, que, como siempre, ya sabéis que no sabéis nunca si lo que vamos a decir es de rigor altamente periodístico o es que algo que se nos canta del culo y os lo decimos y ahí nos quedamos todo bien. Tan anchos. Perdón, es que me he quedado... Tan anchos, tan panchos. Entonces, sí. Rolitsi, muchas gracias por pasarte, buenas noches y nos vemos una semanita. Hasta luego. Nos vemos una semanita, a no ser que me des la turra antes con Expedition 33, que estás muy emocionado últimamente. Nos vemos. Y Alexis, también cuídate muchísimo y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Hasta luego, y creo que por más que es un juego que ya tiene análisis aquí, algo me dice que vamos a volver a hablar de Expedition 33 en el podcast. Algo. Te digo, algo. Nos ha jodido. Sí, en el GOTY, pero ya está. Nos ha jodido. Bueno, familia, cuídense mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Adiós.